Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das en tu palabra. Te rogamos, Señor, que tengamos la disposición, bendito Dios, para comprenderla, sabiendo que no son palabras fáciles, Señor, son tus palabras, y en ellas, como bien decía tus propios profetas y apóstoles, hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes van a torcer para su propia perdición. Nosotros no queremos ser así. Queremos escucharte, Señor. Queremos realmente conocerte y saber de las cosas que has determinado para nosotros. Ayúdanos, Señor. Bendito Dios, en tu nombre, la gloria, y te lo rogamos esto en el nombre de Cristo, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, todos estos pasajes acerca de la venida del Señor, de la pregunta que le hicieron sus discípulos y que ha quedado registrado para que nosotros estemos velando y orando, han sido interpretadas de diferentes maneras. Y muchos han reclamado tener la verdad sobre estos textos, y han colocado tiempos, formas, cómo va a ser. Y hermanos, una de las cosas que hay que hacer para leer la palabra de Dios como tal es limpiarnos de toda postura, de toda forma que los hombres hayan querido establecer, y hablo de los hombres, de nosotros, ¿no? Que hemos sido muy proclives a establecer maneras y formas, ¿no? Y tenemos varias corrientes acerca de esto, ¿no? Tenemos una corriente llamada pretribulacional, otra corriente preterista, otra corriente amilenial, y así por el estilo, y se pueden sumar muchas más. Pero nosotros, cuando vamos a las Escrituras, hermanos, justamente estas cosas que vinieron después, que son establecidas por hombres y forman a otros con esas posturas, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios limpiamente, ¿no? Librados de todas estas cosas para que el Señor nos pueda hablar, no mediante estas formas ya preestablecidas que nos enseñan a entender la manera así, ¿no? De una manera la Escritura, sino como el Señor les habló, sencillamente. Y esto nos permitirá, hermanos, tomar la palabra de Dios para nosotros, porque ya hay una corriente que dicen que estas palabras no fueron escritas para la iglesia, ¿no? Que dicen que esto fue dicho para los judíos. No he querido tocar Mateo, he visto necesario ver Lucas aquí, porque dicen, no, Mateo fue escrito para los judíos. Y hay Lucas, que dice las mismas palabras. Hermano, todas las palabras de Dios son para la iglesia, son para su pueblo, para el remanente judío y el remanente gentil. De ambos pueblos, Él ha hecho uno. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, sin la división que hay, para poder tomar la palabra de Dios como debe ser para nosotros. Y el Señor les está hablando a sus discípulos, que le preguntan, ¿cuándo será esto? Porque el Señor le había dicho que no quedará piedra sobre piedra. Y aquí, justamente en este pasaje, tenemos cosas que el Señor va a hablarle a ellos, lo que le va a suceder a Jerusalén como ciudad, cosas que encontramos del 20 al 24, pero luego cosas que luego de que le pase a Jerusalén, porque Juan, que escribió el libro de Revelaciones, escribió después de la destrucción de Jerusalén. Y él toma varios de estos, bueno, no es que toma, sino que Dios le revela su verdad de cómo iban a suceder las cosas. Ya Jerusalén, la parte del 23 al 24, había sucedido. ¿Sí? Entonces, pero el Señor está hablando de los últimos tiempos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas sucedan? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y el Señor dice, mirad que no seáis engañados. Amados, esto el Señor lo dice, y alguien ha dicho, bueno, es imposible que los hijos sean engañados. No hay una posibilidad. de no estar velando y orando, de no estar atentos a las palabras del Señor y ser engañados. Por eso el Señor dice, mirad que no seáis engañados. Y algunos que dicen ser creyentes van a ser engañados, porque en verdad no lo son. Van a ir tras estas señales, tras estos Cristos, y van a afirmar, conociendo lo que dice la palabra de Dios, que vendrán muchos, dice el Señor en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Y también dicen el tiempo está cerca. O sea, predican igual que la iglesia. Hablan de las mismas señales que la iglesia. Hablan usando la palabra de Dios, ¿no? Yo soy el Cristo. Bueno, sabemos que la venida del Señor Jesucristo no será más como la primera vez, a venir a andar entre nosotros, a hacer obras milagrosas, como algunos están diciendo, ¿no? Y a mí me sorprende, ¿verdad?, que personas que dicen ser cristianos, ¿no?, evangélicos, estén hablando de esto, que Cristo está apareciendo ya en algunos lugares para salvar a algunos donde misioneros no han podido ir, Él está yendo. ¿De dónde han sacado eso? Hasta uno llegó a decir, no, yo vi atrás cuando estaba predicando la figura de Cristo, atrás que se paseaba, y otros más lo vieron. Se está cumpliendo lo que dice el Señor. Eso está grabado, están en estos audios y videos de estas personas. Ahora, ellos no están diciendo yo soy el Cristo, pero están diciendo que el Cristo está ahí, como dice Mateo. Helo ahí, helo allá, está ahí, no salgáis. Y hay gente que lo cree, amados, que dice ser del Señor y realmente lo cree. Esta semana le hablé de una prueba de un hermano que lo llamaron de otro lugar diciéndole, mira, esto está pasando, había una revelación y tienes que hacer esto para salvaguardar a tu familia. Bueno, el hermano me llamó, ¿no? Con otro hermano me llamaron y le dije, amados, esto no está en la palabra. No, pero alguien ha dicho, y pueden decir miles de cosas. Decir que es el nombre de Cristo. Y a mí me consternó esto y me llamó la atención de que poder darle crédito, aunque sea un pequeño crédito, a estas cosas. Y señales, dicen, mira, pero se está cumpliendo esto, estoy encontrando esto, hermanos. Y por eso me ha llevado, me ha alertado a mí de una manera, ¿no? Sobre el cuidado que debemos tener por la iglesia del Señor. Y el Señor dice, no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis. ¿Qué ha habido en este tiempo, hermano? Alarme en nosotros, ¿no? Uy, o posiblemente el trabajo se corte, y si esto sigue así. Ayer hablaba con un joven, ¿no? Y le decía, ¿y si esto pasa, si esto termina? Y pues no sé qué voy a hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tienes cuentas para pagar? Uf, tengo cuentas, varias cuentas. Bien. Y ahora llegó el momento de ver si es que confiamos en el Señor o no. Porque mientras no sea probada nuestra fe, todavía no sabemos dónde está nuestra confianza, aunque debe estar siempre en el Señor. Pero llega el momento, ¿no? Llega el momento de la prueba y llega el momento en que vamos a oír cosas como estas. Ahorita no hemos oído todavía de guerras y de sediciones. Estamos oyendo de una pandemia única en el mundo, nunca pasó esto que está sucediendo, aunque en otras han muerto muchas más personas, pero esta está tomando todos los países del mundo y a todos en cuarentena, ¿no?, en sus casas. Y la gente está alarmada. ¿Los hijos de Dios debemos estarlo? No. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor es el que está yendo delante de todo esto. Acabamos de cantar Apocalipsis y la iglesia va a adorar, hermanos, en los juicios del Señor, ¿no? Y vamos a decir gloria, porque sus juicios, amados, no los escucho, pero yo sé que están diciendo ahí, porque sus juicios se han manifestado. Entonces, por eso Juan lloraba, porque no había nadie quien abriese los sellos. Y no se encontraba y lloraba. Y el ángel dijo, no, no, no temas, ¿no? El león de Judá, él es digno de abrir los sellos. Porque es un tiempo para que termine, ya el tiempo de la humanidad y entremos en la gloria. Ya es tiempo. No sabemos el día y la hora de esto, pero Juan y la iglesia debe estar unida con él, anhelando que ya se acabe, que los juicios de Dios se manifiesten, porque esto dará fin a todo este tiempo y entraremos en gloria. Pero antes de esto, hermanos, hay cosas que van a suceder en nuestra vida. Hay cosas que van a pasar entre nosotros para que podamos estar preparados y tener una franca entrada en la gloria de Dios. Y dichosos, amados, si es que Dios nos está haciendo vivir estas cosas. Todavía no sabemos que no es el primer sello de Apocalipsis. Pero ya hay matices, ya hay cosas que están, ¿no? Porque hambre hay. Y dice la Escritura, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. O sea, no será, y el Señor está advirtiendo, el fin no será inmediatamente. Y está advirtiendo a su pueblo, a la iglesia, a nosotros. Por eso, la idea de un rapto secreto está equivocada. No proviene del Señor. Y ya hemos visto entre nosotros de dónde salió esa idea, que no salió de la iglesia. Salió de la mente de personas que no conocían al Señor. Y los que todavía no sepan de ese asunto, pueden buscarlo. Hay información fidedigna. ¿Cómo se introdujo esta falsa enseñanza en la iglesia? El Señor está diciendo esto. Y toda la vida la iglesia ha creído esto. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Por eso nuestros hermanos en la Primera y Segunda Guerra Mundial, ellos pensaron que el fin ya estaba cerca. ¿Por qué? Porque se levantaba nación contra nación y reino contra reino. Pero faltaban algunas cosas. Faltaba grandes terremotos en diferentes lugares y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Estas cosas todavía faltaban. Pero cada vez que hay algo como esto, somos alertados para bien y para decir el Señor está cerca. Por eso la generación posguerra de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, si vemos, salieron muchos misioneros a predicar el Evangelio. Salieron a alcanzar a los demás para Cristo, porque venían de una calamidad donde veían la eternidad, veían las cosas eternas como lo son, importantísimas, prioritarias. Por eso es que se levantó. Dios alerta a su iglesia, los alienta en las pruebas, nos anima. Y dice el Señor en el versículo 12, pero antes de todas estas cosas, de todas las cosas que pasen, de la iglesia va a aparecer. Dice, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Seremos llevados. Esto, hermanos, está pasando en algunos lugares. La iglesia está padeciendo ya de estas cosas. Y a veces nosotros, los de Occidente, porque no pasamos estas cosas, decimos, bueno, todavía no está sucediendo. No, ya está sucediendo. Aunque esto habla de que será ya una persecución plena para toda la iglesia y ese tiempo lo estamos esperando, pero ya están pasando estas cosas. Estas cosas van a suceder, como decíamos, como veíamos hace unos días, ¿no? Desde la primera venida del Señor hasta la segunda venida del Señor. Y vemos que estos juicios, antes de su venida, van a hacerse más palpables, vamos a ser instados por el Señor a levantar nuestra cabeza y a ver que ya las cosas claramente se están cumpliendo para toda la iglesia. Y dice el versículo 13, la razón por la cual la iglesia va a ser perseguida. La razón por la cual vamos a estar sufriendo estas cosas. Dice, y esto os será ocasión para dar testimonio. Entonces, ¿quiénes serán perseguidos? La iglesia del Señor. Los hijos de Dios. ¿Para qué? Para dar testimonio. para dar testimonio e ir a lugares que quizás todavía no hemos ido, alcanzar al perdido. Entonces, no será una ocasión solo para huir y para salvaguardar nuestra vida. Esto os será ocasión para dar testimonio. No debemos perder, hermanos, este tiempo. Es un tiempo valioso donde algunos que han estado endurecidos en su pecado, por ahí abren los oídos, producto de la aflicción. Y debemos hacerlo. No con un corazón contencioso. A veces veo, ¿no?, en las redes sociales algunos que hacen ironía aún con la palabra. Debemos cuidarnos, porque somos muy proclives a eso, a confrontar a la gente, a incluso a escarnecerlos con la palabra de Dios, cosa que es totalmente contraria a la voluntad del Señor. Debemos llamarlos, hermanos, porque nosotros podríamos estar del otro lado. El que ya la gracia de Dios nos haya alcanzado no es motivo para jactarnos ni vanagloriarnos. Todo lo hemos recibido. Y nosotros podríamos ser una de esas personas que ahorita están en cuidados intensivos. Que el fin llegó. O nosotros hemos hecho la diferencia. O nosotros somos los que nos salvamos a nosotros mismos. Dios en su gracia, hermano, escogió lo vil y menospreciado de este mundo. Y por eso debemos servirle y por eso debemos agradarle en todas las cosas que Él nos ha ordenado hacer. Y estamos preocupados por qué vamos a comer, qué vamos a beber, como vimos ahora en la mañana. Cuando el Señor ya tiene cuidado de esas cosas. Cuando lo que Él quiere es que demos testimonio de Él en este tiempo. Y fíjense, es un pequeño dolor, una pequeña aflicción y no despertamos, sino seguimos en lo nuestro. Seguimos viendo que ya las cosas en la alacena se van cambiando, se van acabando. ¿Y qué si esto sigue, amados? ¿Y qué si esto sigue y se avanza? ¿Y qué si no para? De acá empieza todos los juicios. ¿Y qué pasaría? ¿Ya estamos listos? Es una pregunta que yo me hago. ¿Ya estoy listo? ¿Ya puedo dar testimonio? ¿Ya estoy listo para enfrentar lo que dice el Señor acá? Miren lo que dice. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Ni siquiera el Señor nos permite de que estemos pensando qué defensa vamos a armar. Porque seguramente vamos a decir nuestros pensamientos. Seguramente no vamos a excusar o vamos a ser como Pedro cuando seamos confrontados, buscar la salida para nosotros. Y el Señor dice, no propongan decir nada, porque yo os daré palabra. Fíjense la gracia de Dios. No solamente palabra, dice, y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Es lo que fue dado a Esteban. Esteban ese mensaje no lo preparó, aunque él era un varón preparado para toda buena obra. La palabra de Dios moraba en él y estaba listo para presentar esa defensa con mansedumbre y reverencia. Y Dios le dio palabra y le dio sabiduría. No pudieron resistirla, solamente crujían los dientes. Y así va a suceder. Algunos de la iglesia van a padecer esto. Los dignos, los que el Señor los considere dignos de sufrir por causa de su nombre. Bendito sufrimiento y padecimiento. Es algo que el Señor tiene determinado. Nadie lo pide porque a veces nadie lo quiere. Nadie quiere ser flagelado, ser encarcelado, ser perseguido. Miren lo que dice. Mas seréis entregados aún por vuestros padres. Esto ya ha pasado. Ya ha sucedido. ¿Se acuerdan del ciego que fue sanado? Al cual los fariseos le dijeron, ven acá y dinos, ¿esto es vuestro hijo? ¿Cómo ve? Bueno, que es nuestro hijo, lo sabemos, pero ¿cómo ve? No sé. ¿Qué edad tiene de preguntarle? No querían ser expulsados porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y nuestros padres, o como dice, nuestros hermanos, parientes y amigos, van a decir, no, ¿cómo te voy a entregar? Oye, ¿cómo vas a creer en mí? Yo soy tu amigo del alma, ¿cómo te voy a entregar? Si yo le creo a una persona eso, ya no le creo a Dios. Esto se va a cumplir, amados. Y no es para que hoy nos peleemos con ellos, sino creer que lo que Dios dice es verdad. Y uno realmente puede pensar, ¿no? Mi hijo de mis entrañas, que ha estado conmigo, por quien he velado, por quien, a quien le hemos cuidado, un día me van a entregar. Sí, porque el Señor nos dice, y no solo entregar, dice, y matarán a algunos de vosotros, porque van a salvaguardar su vida. Miren todo lo que el hombre es capaz para salvaguardar su propia vida. No salen a la calle. Tienen miedo al contagio de algo microscópico que puede entrar al cuerpo y puede matarlo. Y ahí están, ¿no? Y como dijo una hermana, ¿no? En el testimonio al inicio dice, no, un hombre se atrevió a abrir su tienda y vino el serenazgo y lo cerró y todos aplaudían. Claro, porque puede ser un foco de contagio. Pero miren, ¿a qué hemos llegado? ¿A qué instancia hemos llegado? Como le decía el otro día, ¿no? Una mamá, bueno, en este caso por este contexto, ¿no? Pero decía una mamá, sí, llévense a mi hijo, ahí está, llévenselo, llévenselo. Por desobedecer, ¿no? Llévenselo. Y el militar le dijo, no, señora, usted es un buen ejemplo de cómo deben ser los padres, ¿no? No, apañar a sus hijos. Es bueno lo que usted está haciendo. Es, sí, llévenselo, no lo dejen salir. Ténganlo ahí unas horas, ¿no? Unos días. Bueno, y eso causa gracia. Mucha gente dice, ay, ¿no? Qué mamá tan recta. Pero un momento lo harán, no por rectitud, sino porque ponerse de nuestro lado les costará la vida y van a preferir entregarnos. Tu padre amado, mi madre amada, mi hermano, mi hijo amado, sí, hermano, esto se va a cumplir. Y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. No es la persecución porque tenemos un pensamiento distinto, no. Dice por causa de mi nombre, porque somos del Señor. Porque Él nos ha comprado. Porque hoy confesamos nuestra pertenencia al Hijo de Dios. Porque hemos sido redimidos por su sacrificio, por su entrega. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Hermanos, que no padezcamos por, como dice Pedro, por ser homicida o ladrón, ¿no? No, sino por causa del Señor. Pero miren lo que sigue diciendo. Pero dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Ah? Pero si van a matar a algunos y van a ser aborrecidos y algunos van a entregar a las cárceles y seré llevados ante gobernadores, ¿cómo es que? Y algunos matarán. ¿Y cómo que ni un cabello de vuestra cabeza perecerá? ¿Cómo se entiende esto? Pero es una contradicción. No, hermanos, no es una contradicción. Cuando el Señor está hablando que ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, no está hablando de este cabello, que dicho sea de paso, se cae. Se está cayendo mucho de nosotros. Está hablando del cuidado extremo del Señor por nuestras almas, que nadie podrá tocarnos. Nadie podrá tocar nuestras almas. Por eso aquí en Lucas capítulo 12, fíjense, en Lucas capítulo 12 dice el Señor, versículo 3 dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. No se venden cinco pajarillos por dos cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Ninguna parte de nuestro ser va a perecer en el infierno. El Señor es nuestro guardador, es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, porque van a ser conmovidas todas estas cosas, el Señor nos dice, ya el salmista nos enseñaba esto, ¿no? Y decía esto. No temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes a la mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. Dios le ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras del Señor, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Por eso le decía en la mañana que vamos a estar pensando como los demás qué comeremos o qué beberemos. Nos afanaremos en estas cosas tan pasajeras, amados. Tenemos al Rey del Universo, al Señor de los Señores, de nuestro lado. ¿Por qué lo quiso así? Porque Él nos compró para su gloria. Y Él nos dice, no temáis, manada pequeña, no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ni un cabello de vuestras cabezas va a perecer. ¿Creemos eso, amados? Obviamente, otra vez, no está hablando de algo literal, que no me van a llevar, no me van a entregar. No, sí nos van a entregar y nos van a matar. Pero nunca podremos ser condenados. El Señor tiene cuidado de nosotros. Por eso, no amemos nuestra vida aquí en la tierra. No la busquemos, no la estemos hallando, porque si hacemos eso, la vamos a perder. Porque los hijos de Dios buscamos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Por eso dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La paciencia es un fruto del Espíritu, toda una obra del Señor, para poder esperar el tiempo de la salvación del Señor, para no negarlo, para no ser como Pedro en el momento de la prueba y negar al Señor. Porque aquel que le niega, dice el Señor, él lo negará delante de los ángeles. Y la negación no tiene que ver solamente con palabras, hermano, la negación tiene que ver con nuestra vida. Porque hay algunos que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niega. No es el profesante el que se salva. No es el que dice creer. No es el que dice que recibió a Cristo. No. Es el que cumple la voluntad de su Padre que está en los cielos. Y aquel que ama a los hermanos, aquel que hace justicia, él es de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor. Por eso la paciencia. Aquí está, dice la Escritura, la paciencia de los santos. Acá se evidencia quiénes son del Señor. Y ha llegado este momento. Previo, como escuchaba un pastor que decía, ¿no? Quizás es un pequeño adelanto para ir preparándonos. Yo también digo, sí, es muy probable. No es orar para que ya pase y ya podamos otra vez salir a las calles y hacer nuestras cosas. Ese es el propósito, ¿no? ¿Y qué si no pasa, amados? Todos han superado ya las estadísticas, todos los países han superado las estadísticas de contagios y de muertos. Ahora hay nuevas estadísticas, como mientras van avanzando, y hay nuevas. Y algunos se están arrepintiendo de haber dicho que era algo liviano. No sabía. ¿Qué sabe el hombre del futuro? El único que sabe es Dios. Y el Señor nos está diciendo que esto pasará con nosotros. Y del 20 al 24, hermano, le habla lo que va a pasar con Jerusalén. Dios tiene esta potestad en su palabra de colocar textos como la profecía de Joel, de Hechos capítulo 2, donde Pedro le dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, vuestros jóvenes, vuestras visiones, vuestros ancianos soñarán. Y ahí dice toda la profecía. Y luego habla de una segunda parte que no se ha cumplido, que es para adelante. Así el Señor habla en su palabra. Y aquí habla de que habrá, como los discípulos le habían preguntado que cuándo será esto, y el Señor le dice, cuando veáis rodeada de ejércitos a Jerusalén, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esto pasó, hermanos. Jerusalén fue rodeada y son días de retribución para ese pueblo, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Porque lo que dijo el Señor, que no quedará piedra sobre piedra, es una figura, una forma de hablar, de que será destruido. Alguien dice, no, pero ahí quedaron dos, tres piedras juntas y ahí no se cumplió eso. No, el Señor está usando una figura para decir que va a ser destruido. ¿Y quién no sabe que Jerusalén fue destruida y el templo? Después ha sido reconstruida en varias partes, excepto el templo. Hay de las que están encintas en aquellos días. Porque esto pasó. Cuando Roma llegó para destruir, mataron salvajemente. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El tiempo nuestro. Hasta que se cumple. Y el Señor habla de una obra ahora también en medio de la descendencia de Abraham. Salvará. Cuando haya entrado, dice en Romanos, ¿no? La plenitud de los gentiles. Entonces, el Señor verá por su remanente judío. ¿No? Un poquito ahí en Romanos. Romanos capítulo 11. Dice versículo 25, ¿no? Pero no quiero hermanos. Está hablando a la iglesia, gentiles y judíos. Pero dice, pero no quiero hermanos que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Todo Israel. Se va a completar el número de los judíos del remanente a la iglesia. Y vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Y habla aquí del nuevo pacto, ¿no? Y habla, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los dones. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, porque a los suyos vino y los suyos no la recibieron. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos, ese remanente judío, también alcance misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces seremos entregados por nuestros padres, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, dice el Señor. Se cumplirá, dice, se cumplió ya con Israel. Y luego salta el versículo 25 y dice el Señor, entonces habrá señal en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustias de la gente confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Acabamos de leer, ¿no? Salmo 46. El mundo estará así, desfalleciendo. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando todas estas cosas estén cumpliéndose y veamos que el falso Cristo y sobre todo el inicuo, porque el Señor dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía, y ya estamos en la apostasía, y se manifieste el hombre de perdición, ¿no? El hijo de pecado, el inicuo, cuya venida es por obra de Satanás. El Señor dice, erguíos, cuando comienzan a suceder estas cosas, erguíos, ponernos firmes, levantarnos, como dice, como hemos cantado, ¿no? Levantar y bendecir a nuestro rey, porque ya está cerca. Y si tenemos que ir a un lugar huyendo, amén, gloria al Señor. Tenemos que pasar hambre, gloria al Señor. Ya el tiempo está cerca, ya queda poco tiempo, y el Señor nos llevará para dar testimonio de Él. Si es que tu voluntad a otros matará. Y nada de esto nos debe causar angustia ni desfallecimiento. Nada. Ni hambre, ni dolor. No. Quizás, obviamente, el dolor por las cosas que padeceremos. El hambre también. Pero será con gozo. Porque el Señor ya nos habló de estas cosas. Ya esta prueba la debemos pasar con gozo, amados. Pequeñísima. Porque seguramente saldremos, ¿no? Ya terminará y no sabemos cómo será el día de mañana. Cada día trae su propio afán. Por eso ocupémonos en el reino de Dios y su justicia. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. No nos escondamos, no estemos, como Pablo decía, ¿no? Ahí en 2 Corintios capítulo 4. Y siempre el cristiano debe estar así. Siempre, ¿no? Ahí decía lo siguiente, ¿no? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Todo esto, hermanos, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso en este tiempo la iglesia será probada. Esa falsa idea de que seremos sacados antes de que empiece todo esto, no va de acuerdo con la palabra. Más bien el Señor dice, erguíos. Cuando dice, cuando estas cosas comiencen a suceder. ¿Por qué? Porque estamos acá. Y si estas cosas empiezan a suceder acá, debemos obedecer al Señor. Debemos obedecer, ¿no? Y el Señor luego dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. O sea, también vendrá la ira sobre los hijos de desobediencia. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, de que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y escapar no habla del rapto, como algunos antes, porque ese está en el contexto de que el Señor nos va a cuidar en medio de la persecución. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Nos van a matar, nos van a derribar, pero no nos pueden destruir. Para que seáis tenidos. Qué hermoso es cómo acaba esta parte. Velad pues, velad y orad. Velad pues en todo tiempo, orando, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y otra vez, no es escapar de la persecución, de la muerte, de la... No. Escapar de la ira del Señor. Que esa ira sí va a estar presente en el mundo. Así como en Egipto, cuando el Señor manifestó sus plagas, la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo del Señor, no sufría. Y el otro sí, Dios hizo una diferencia. Y aún así, Dios haciendo la diferencia, los que no creyeron, después perecieron. Los que fueron salvados de todas esas plagas, después salieron y tenían el mismo corazón de los que perecieron. solo los padres, nuestros padres que realmente fueron bautizados, los que realmente creyeron en el Señor. Ellos sabían de quién los seguía, de quién estaba cuidándolos, porque le seguía la roca. La roca estaba protegiéndoles, Cristo. Hermanos, y estas cosas vendrán. Vendrán, el Señor lo ha dicho. ¿Nos deben asustar? No. Nos deben ayudar a prepararnos, a erguirnos. Cuidar, dice, ¿no? El Señor dice, cuidado de que vuestros corazones no se carguen de no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Algo nos está afanando, hermanos, en esta vida, más que el reino de Dios y su justicia? ¿Algo? Esperemos que no. Esperemos que no. Que algo, que nuestro corazón no se cargue de estas cosas, hermanos. Porque podemos querer tener la misma vida de antes. Esto ya debe marcar un antes y después para muchos de nosotros. Dios nos está enseñando qué son las cosas que van a perecer y cuáles son las cosas que van a permanecer. Decía un hermano en estos días, ¿no? Del extranjero, decía, las clínicas de aborto están todas cerradas. Nadie aborta. Los hoteles están todos vacíos. Los lugares de baile, de diversión, están todos cerrados. No que ese Dios se habrá cansado. ¿Cuántos millones de niños en estas semanas han sido salvos? De que no sean muertos, aunque quizás después sigan con su horror. Colocaron leyes en los Estados Unidos de que aun a pesar de que haya necesidades de la gente, las clínicas de aborto van a seguir teniendo la asistencia gubernamental. Pero ahora están buscando que haya más camas para salvar vidas. Pero si mataron a muchos. Si defendieron el asesinato de bebés. Ahora, ¿por qué defienden la vida de los ancianos? Porque es bueno. Su conciencia les acusa. El Señor, hermanos, revela su ira desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia, con avidez, con su sabiduría humana, la justicia de Dios. Pero no podrán. Hermanos, estamos de este lado. Estamos del lado del Señor por gracia, porque Él nos llamó a su reino. Vivamos como hijos del reino. Y aquellos que todavía están sin Cristo, hablo ahora a los hijos de los hermanos que me están escuchando, que no puedes ir a la escuela, ¿no? Algunos no pueden ir a las universidades. Algunos que ya están trabajando, tu negocio ha parado, ¿no es cierto? No puedes ganar dinero. ¿Y qué si sigue así? ¿Qué si sigue estas cosas así y ya no puedes volver a ganar? ¿En dónde invertiste tu vida? ¿En solo tener dinero? ¿En vestirte mejor? ¿Y no te preparaste para el encuentro con Dios? Él, habiendo venido a nuestro encuentro, ¿no te preparaste para el encuentro con Dios? No dejes que su ira caiga sobre ti. Ven a Cristo. Todavía hay tiempo. Todavía su juicio no se ha manifestado del todo. No esperes que la gracia, el tiempo de la misericordia se acabe, porque se va a acabar. Y ya no habrá más oportunidad, ni habrá lugar para el arrepentimiento. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Ven a Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por alentarnos con estas palabras, Señor. Y gracias por esta prueba también, porque está siendo muy buena para nuestros corazones, para ver dónde está nuestra vida, Señor. Ayúdanos a llenarnos de tu palabra. Ayúdanos a meditar qué cuentas daremos cuando ya estemos contigo, Señor. Se ve que no está pereciendo tu pueblo, Señor, en esta prueba, en este castigo sobre este mundo. Muchos de tus hijos estamos siendo salvados de estas infecciones, pero no es para que nos jactemos, Señor. Es para que meditemos, para que podamos aprender a vivir como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. A veces pensamos que los días son buenos y queremos otra vez esos supuestos buenos días, cuando tu palabra dice porque los días son malos. Y es que vemos con los mismos ojos de los que no te conocen a este mundo y queremos el mismo placer, la misma comida, el mismo descanso. Queremos las mismas cosas. Y estamos confundidos en medio de una generación maligna, perversa, y no brillamos como los luminares que has puesto en este mundo. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a tomar valor en estas cosas, Señor. Ayúdanos, Padre. Que anunciemos más de tu nombre. Porque así pasará, como hemos leído. En medio de las pruebas nos darás fuerzas para dar testimonio de tu nombre, a donde nos esparzas, Señor. A tu nombre, gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos.